89.3, Radio Comunitaria Cuyún, con estudios en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferida. Muy buenas noches, desde aquí, desde Radio Comunitaria Cuyum, en el 89.3, el programa La Chispa, que enciende la voz del pueblo. ¿Quién lo saluda, Rosy? Bueno, buenas noches, yo soy Enrique, y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15, de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Y como venimos desde hace un par de meses, tres meses ya, venimos reclamando por verdad y justicia, por el asesinato y la desaparición forzosa y posterior asesinato de Santiago Maldonado, y ahora agregamos a esta triste lista la de Rafael Nahuel, asesinado por la espalda por las pretendidas fuerzas de seguridad la semana pasada. El Estado es responsable. Es responsable, nosotros lo decimos. Bueno, nuestras vías de comunicación, si querés comunicarte con nosotros, al 152-16-1570. Nuestro correo electrónico, lachispamendoza@yahoo.com.ar. En nuestra página del Facebook, La Chispa Mendoza. Y como siempre hacemos, que saludamos a nuestros compañeros, nuestros colegas, nuestros amigos de otros medios comunitarios, de otras radios y medios alternativos, donde tienen programas similares al nuestro, que nosotros decimos por trabajadores, para los trabajadores, como Radio Perspectiva de Clase, que es una radio web de Lomas de Zamora, Radio Libre en Santa Teresita, provincia de Buenos Aires, en el 96.3, a nuestros queridos amigos y mentores del programa La Chispa, en Neuquén, en Radio Pasión 88.7. Nuestro querido amigo Gabriel Leiró, que siempre nos manda información y colabora con el programa. A Radio Semilla, de los trabajadores que funcionan en el cuarto piso de IMPA, Fábrica Recuperada. Radio Semilla, FM 106.5. A nuestros queridos compañeros de La Voz del Obrero, en FM Plural en la semana y en FM Única el fin de semana, en el 103.9 los lunes y miércoles. Conducen Gustavo Galeano, Diego Germán Barreto, Luis Lizarraga Motor y Cristian Caratosolo. A los compañeros de Señal Informativa en www.subterradio.com, donde conducen Norberto Filippo y Roberto Cartés, metrodelegados del Sindicato del Subte. Y a FM Bajando Caña en el 101.5 de Libertador General San Martín Jujuy, del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma. Bueno, como toda la semana, ¿no? No hay día, no hay semana que no haya una agresión al pueblo argentino. A la finalización de nuestro programa la semana pasada, a las poquitas horas se conoció o se dio a conocer que la suerte del submarino perdido, el Ara San Juan, había sido víctima aparentemente de una explosión provocada interna o externa, eso nunca se, por ahora no se sabe, 14 días antes, y que indudablemente con el tiempo que había pasado y si había habido realmente una situación crítica, era muy difícil que sobrevivieran los marinos que iban en él, ¿no? Se habló muchísimo de eso, se dijeron muchas cosas, salieron muchos expertos a dar opiniones, los opinólogos empezaron a buscar responsable para atrás, al abandono del ejército argentino, de las fuerzas de seguridad, que es una total mentira, eso del abandono. Ya si enseguida podemos leer en un articulito que tenemos, en los últimos años, los beneficios que ha tenido las Fuerzas Armadas de este país, ¿no? Y las Fuerzas de Seguridad, porque todo tiene que ver también con todo, ¿no? Indudablemente, para este gobierno de los monopolios, para la burguesía de nuestro país, los Maldonado, los 44 marinos, chico Rafael Nahuel, Andrés me sale, es claro, Rafael, no, Andrés. Rafita le decían porque es un chico jovencito, claro, era un chico jovencito. Pibe de 21 años. De 21 años. No son nada. Ellos tienen un proyecto, lo están demostrando, están decididos a llevarlos adelante. Esta reafirmación en los votos que tuvieron en la última elección los ha envalentonado por demás. Pero bueno, también es importante la respuesta que le estamos dando como pueblo, ¿no? Hoy en prácticamente todo el país las masas obreras y trabajadoras de nuestro pueblo se han movilizado para dar una muestra de que no están dispuestos a soportar esta política de que en realidad, más que de reforma, es un ajuste sobre el ajuste, claro, sobre la clase trabajadora y sobre el pueblo laborioso de nuestra nación. Es un ataque a nuestros viejos jubilados esta pretendida reforma previsional que pretenden hacer, porque en principio los más castigados van a ser los actuales viejos, ¿ah? Pero también vamos a hacer, porque me toca y me queda poco, parias los nuevos jubilados que a partir de esta nueva reforma que pretenden imponer, vamos a depender exclusivamente, como alguna vez lo dijo Felipe Domingo Cavallo, que para qué los jubilados tenían hijos, para que los mantuvieran y devolvieran los años de dedicación que tuvieron esos padres, hasta con lágrimas en los ojos de este cretino que no tuvo miramientos en entregar nuestro país y en hundir la economía de este país en beneficio de unos pocos, ¿no? Porque, ojo, esto también tiene que quedar claro. Todo este padecer de nuestro pueblo, de nuestra clase trabajadora, de nuestros viejos jubilados, de nuestros contingentes que cada vez aumentan de desocupados, todo este sufrimiento es para la alegría de unos muy pocos que son los que se la levantan en pala y que gozan de los beneficios de este Estado burgués, que más que un Estado mediador es un Estado que representa a la clase burguesa y la clase en el poder. ¿Y dónde? Hasta los políticos que se sientan en los estrados parlamentarios, ya sean nacionales, provinciales o municipales, gozan de este beneficio, de ser serviles a este sistema, de sostenerlo, avalándolo con su presencia en estos organismos, y son tan responsables como los que más tienen, que son unos pocos y que son para los cuales ellos gobiernan. Ellos tienen a su favor el gobierno, tienen a su favor las leyes, tienen a su favor la justicia y fundamentalmente necesitan de estas fuerzas represivas para mantener al pueblo disciplinado y aquietado para que ellos puedan hacer su grande negocio. Esa es la situación que vivimos hoy y por suerte hoy en muchas partes del país los trabajadores han salido a la calle para decir acá estamos, no estamos dispuestos a seguir siendo atropellados, y muchos lugares, como se dijo, se marchará con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Bueno, eso como para empezar el programa. Bueno, tenemos algunos audios que han compartido compañeros de la radio que han estado en la movilización esta tarde. Bueno, tenemos información de la cantidad de gente que ha marchado en Buenos Aires a través de las redes, porque los medios de desinformación oficiales, ninguno hablaba de la cantidad de gente, y los que hablaban disminuían los números de los participantes de esta gran marcha nacional que se ha dado a lo largo de todo el país.

Él es miembro de la Comisión Interna de Asindar. Buenas noches, Cristian. ¿Qué tal? Buenas noches. Te habla Rosy Enrique del programa La Chispa de Radio Comunitaria Cuyún de Mendoza. Bueno, Cristian. Buenas noches, Cristian. Muchísimas gracias. Bueno, contanos, vos hoy tuviste la posibilidad de participar en esta marcha, esta gran marcha histórica que se ha hecho en Buenos Aires. Sí, la verdad que bueno, venimos trabajando desde la Comisión Interna, el Cuerpo de Delegados y bueno, la Comisión Directiva de la UAN de Villa Constitución en cuanto a generar una posición real al gobierno y a toda esta reforma laboral. Participamos en la marcha, la verdad que una muy buena convocatoria en la marcha en sí. Que fue bueno, el tema de los oradores y eso bueno dejó muy abierto, o sea, uno va con la expectativa de ir construyendo un plan de lucha que realmente se oponga a este sistema y a estas políticas neoliberales y verdad que a mi criterio quedó bastante corto, pero bueno, es la cuestión de ir construyendo temas desde abajo, ¿no? Claro, ajá. Como Cristian, buenas noches, Enrique te habla. Indudablemente que sí, que a muchos de los que convocaron les pesa su historia, ¿no? Pero de última ha sido una iniciativa que por lo menos ha generado esta gran movilización que se ha dado en casi todo el movimiento obrero. Por ejemplo, acá en Mendoza se han movilizado más de 12.000 personas, cosa que hace mucho que no se daba. Pero, ¿cómo motorizamos esta bronca por abajo? Porque todo esto, bueno, imagino los que se han movilizado han sido los que han tenido el permiso gremial, los que han hecho contraturno y han podido subir a lo mejor a los micros de los sindicatos y todo eso. Ahora, ¿cómo seguimos con esto, Cristian? ¿Cómo lo ven ustedes este tema? Lo que está claro es que el triunvirato empieza a quedar condicionado básicamente por lo que expresaba, que la bronca de un montón de sectores de trabajadores que ya vienen siendo avasallados permanentemente con este gobierno y por el anterior también, porque no olvidemos que el anterior gobierno nos siguió castigando con el impuesto al salario, nos siguió castigando con el techo de las paritarias y con un montón de despidos que quedaban encubiertos. Sí. La bronca para abajo existe. Lo que se notó hoy en los oradores fue más un pase de factura hacia el triunvirato que una posición real y concreta contra el gobierno. O sea, metieron algunas piñas en el aire, me parece, mi apreciación. Y después por abajo, obviamente lo que venimos transitando la vía del sindicalismo, nosotros en un concepto clasista venimos discutiendo con los compañeros, haciéndole ver que todas estas reformas van contra todas las conquistas que tenemos en cada una de las fábricas, los puestos de trabajo. Acá los tipos vienen a barrer con un montón de historias y por ahí están aprovechando, por lo menos lo que nos pasa en Villa Constitución, un gran recambio generacional en cuanto a los que fueron nuestros dirigentes de los 70, que hoy ya los tenemos, o sea, o quedan muy pocos militantes o dirigentes de esa época, y vemos que los compañeros conceptualizan esas conquistas como algo que ya está ganado y que es imposible de perder, y lo que es responsabilidad de todos los que hoy tenemos un cargo de representante de los trabajadores, el demostrarle que eso hoy está en juego, y es este gobierno quien lo está poniendo en juego, y que va a depender 100% de los trabajadores el salir a enfrentarlo a esto, porque no podemos delegar esa responsabilidad de enfrentarlo, ¿sí?, algunos representantes que obviamente, como lo demostró el triunvirato, ya han transado parte de la reforma. Claro. Esto lo tenemos que combatir 100% en las calles y organizando a los compañeros. Claro, claro, sí. Aparte, Cristian, independientemente de los, está bien, de los, estos gordos de la CGT, el triunvirato este, aparte de eso también está la acción de los legisladores, los que también van a tener y van a jugar un papel de responsabilidad en este proceso. Hacia eso también hay que apuntar, como, o sea, por supuesto ellos son levantamanos en un parlamento que se deprecia año a año, este, por las características que tienen, ¿no? Y ahora, también es responsabilidad de ellos, de los políticos, por así llamarlo entre comillas, estos políticos, este, que van a estar ahí discutiendo estas leyes. Ni hablar que cae una responsabilidad grande sobre, sobre el poder político acá, sobre todo los legisladores. Ahí tenemos en cuenta de que hay bancadas que están ahí directamente para defender el movimiento obrero, que son las bancadas del Frente de Izquierda, que ellas son las únicas bancadas las cuales, al menos yo, voy a poner la mano en el fuego de que no van a claudicar en la lucha o en generar votos negativos en todas las condiciones que vayan en contra de los trabajadores. Claro. Y después, lo vimos en el Senado, hay senadores que terminan claudicando ante la extorsión de que el gobierno les genera a los gobernadores. Y después, algo similar, o sea, ya nos pasó en la historia con la ley Banelco. Entonces, tanto a la CGT como a nuestros legisladores, la posición de los trabajadores debe seguir estando en la calle. Y desde ahí es donde vamos a marcar la cancha. Y todos nuestros legisladores que estén ahí para defender los intereses de los capitalistas y que vayan en contra del pueblo trabajador, es el pueblo trabajador quien se tiene que levantar para reclamar eso. Claro. Desde las fábricas, desde los sectores de trabajo, desde los sectores de desocupados, permanentemente en la calle. Claro. O sea, no nos queda otra, ¿no? O sea, lo pudimos lograr con el 2x1, con todas las movilizaciones que se, bueno, las magníficas movilizaciones que se hicieron en todo el país, que pudimos, digamos, este, doblegar esa intención que tenían de liberar a todos los juzgados y condenados genocidas de todos los genocidas. Claro, todos estos genocidas que estaban juzgados y condenados y sufriendo, mejor dicho, en cárcel como se merecían. Por eso decimos, esto recién hoy es un primer paso, calculamos, para el 6 de diciembre hay otra convocatoria, eso cómo, quién, cómo se motoriza, eso es paro, qué nos podés informar sobre eso. En cuanto al 6 de diciembre está planteado, viene más desde los sectores más combativos y la convocatoria. Ahí la posta la tomó el SUDNE, el sindicato neumático, sí. Donde por asamblea resolvieron esto de parar el 6 de diciembre para movilizar desde la plaza de Congreso hasta la plaza de Mayo. Claro. Hay muchos sectores que se van adhiriendo, por ahí no, acá no tengo en la cabeza todos los sectores que van adhiriendo. Desde acá, por ejemplo, desde la Comisión Interna de Asignar, lo que arrancamos a hacer asambleas por sector discutiendo esto para ver qué acciones podemos tomar el 6 y movilizar lo que una de las alternativas que tenemos acá en Santa Fe es el sindicato docente, lo que es ANSAFE Rosario, va a convocar una marcha dentro de Rosario el mismo 6 de diciembre, así que vamos a ver si resolvemos el plegarnos a ellos y juntar fuerzas en las grandes ciudades, cosas claro. de aparecer un poco mediáticamente y no tan atomizados, pero si podemos garantizar una buena convocatoria en Villa, podríamos estar armando algo más local. Claro, lo importante es bien ir para abajo, ¿no? O sea, que lograr la movilización en la fábrica, en las escuelas, en los hospitales, en los centros, digamos, de trabajo. O sea, que se discuta, que por lo menos generar esa... Que te digo, ya el tema está instalado, se habla en todos lados, la preocupación de los trabajadores mucho, la preocupación de los viejos también con el tema de la pretendida reforma previsional también es mucha. O sea, estoy hablando de los viejos trabajadores y de los viejos jubilados, ¿no? O sea, que eso es bueno, ¿no? ¿Cómo motorizamos hacia abajo esas discusiones y generar esa movilización, ¿no? A ver si podemos dar un... Yo te digo, estamos en condiciones, muchas organizaciones alternativas en muchos lugares del país, de que si nos ponemos de acuerdo, podemos generar un parate importante, ¿no? O sea, podemos demostrar una posición de fuerza ahí. Sí, acá el gran problema que tenemos los trabajadores y todas las situaciones es romper con todos los bloqueos mediáticos. Claro. Yo hace un rato que llegué y no pude estar siguiendo el tema de los medios, pero sabemos de que, más allá de que 250, 300 mil personas hayan estado en la Plaza del Congreso, no apareció en todos lados. Pero es real que no solo los trabajadores, los jubilados, sino también los trabajadores de las economías sociales van a estar muy perjudicados con toda esta situación. Los mismos estudiantes que van a ser los futuros explotados, claro. Recontra explotados, porque claro. con el régimen de pasantías que pretenden aplicar, los van a explotar en el último año y después no va a haber vacantes, porque van a ser los del año anterior quienes van a ocupar su puesto claro, de trabajo, que sí, y los activos claro, que deberían jubilarse van a seguir trabajando porque la jubilación va a ser una miseria. Entonces, a hoy tenemos una gran desocupación en los adolescentes mayores, digamos, o los adultos menores, como lo quiera ver, en esa franja, que se va a seguir agravando, claro. Porque no va a haber alternativas. O la única alternativa va a ser a través de los despidos de aquellos que tienen antigüedad o que tienen algún tipo de categoría, que les va a salir mucho más barato, ¿sí? Y a partir de ahí seguir tomando pasantes o mano de obra nueva, claro. sin ningún tipo de tributo al Estado ni a las obras sociales y demás. Entonces, sí. Los trabajadores, sobre todo los representantes de los trabajadores, tenemos que entender y hacer entender a nuestros compañeros. Es justamente esto. Los tipos vienen a transferir todas las riquezas a los grupos capitalistas, claro. y a todos los empresarios. Sí, sí. Y a seguir explotándonos cada vez más. Sí, una concentración más. No va a haber un Estado, o sea, hoy no hay un Estado, llámese poder ejecutivo o legislativo, el cual esté dispuesto a defendernos. Claro. Entonces somos nosotros quienes tenemos que salir a defendernos. Exacto. Porque más allá del voto y la democracia y que está todo bien, que lo refrendó el voto, ahora ellos están para hacer crecer no solo al país, sino para cuidar a su pueblo. Claro. Y eso no es cuidar al pueblo. Claro. Exacto. Y sí, porque en definitiva este Estado, lo decíamos al iniciar el programa, está demostrando su calidad y su condición de clase, ¿no? Un Estado burgués que responde a la clase burguesa, a los patrones, y en consecuencia actúa, impone sus leyes, impone su fuerzas represivas, por eso hace lo que hace con toda impunidad, agrediendo al pueblo trabajador, agrediendo a nuestros hermanos pueblos originarios en el sur, en el norte, en el este, en todos lados. Bueno, Cristian, la verdad que ha sido un gusto, te dejamos, me imagino que estarás cansado con el trajín que han tenido hoy, y te agradecemos la participación en este programa, y bueno, un saludo a todos los compañeros de Villa, de Asinder, que tiene su historia, ¿no? Y bueno, esperemos que estas movilizaciones bien por abajo den su fruto, que el 6 de diciembre volvamos a salir a la calle con más fuerza y con más decisión de enfrentar a este gobierno y a esta clase burguesa que nos está súper explotando hoy. Oh, muchas gracias por el llamado, un saludo a los compañeros ahí de la Chispa, a todos los trabajadores de Mendoza, y sí, a seguir en la lucha y a no aflojarle, porque no es solo un gobierno, sino un sistema el cual... ¿no? oprime y demás, y como trabajadores tenemos que entender estas situaciones y pegar el salto real que necesitamos para una independencia concreta de la clase trabajadora y eliminar definitivamente la explotación. Bien, bueno, muchísimas gracias, Cristian. Un saludo muy grande desde acá, desde La Chispa. Lo que siempre ofrecemos humildemente, bueno, es nuestra difusión a través de las redes, a través de esta comunicación directa con nuestros oyentes. Y bueno, ya vas a ser un contacto más de La Chispa, Cristian. Un saludo muy grande y bueno, y estamos siempre en contacto, ¿sí? Un abrazo, gente. Bueno, gracias, muchas gracias. Chao, chao. Estuvimos en comunicación con Cristian Míguez, miembro de Comisión Interna de Asindar. Nunca pierdas a tu niño en tus brazos, nunca sufras tal dolor. Te parecerá que el mundo se acaba, que algo adentro se rompió. Ya no habrá dolor que pueda conmigo, indiecito se durmió. La peste negra del extranjero su risa se llevó. Allá Marquequilla lo traerá de nuevo, pero no me sonreirá el brillo de sus ojos que se apagó. Ya lo traerá de nuevo, pero no me sonreirá el brillo de sus ojos, ya se apagó. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! Esto está a los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sí. Continuamos en La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Bueno, y que... Bueno, suerte que pudimos conseguir esta comunicación. Ajá. Que estaba medio difícil. Justamente los compañeros estaban volviendo de Buenos Aires, por eso en la previa no los podíamos ubicar. Pero bueno, ha sido una concentración muy importante, ¿no? Y donde a pesar de los convocantes, porque ese es el comentario de mucha gente amiga que nos está llegando vía WhatsApp, ha habido mucha movilización de compañeros por abajo, ¿no? Uh-huh. Pequeños grupos de distintas fábricas, escuelas, estudiantes de los sectores del Estado, independientemente del aparato que siempre pueden movilizar, Justamente porque, bueno, convocan a los delegados, a la gente que está con licencia gremial y bueno. Y llevan los colectivos, los trasladan. Sí. Pero mucha gente se trasladó por sus propios medios. Exacto. Como vos decías, en grupos cortitos, en grupos chiquitos. Nos llegaban audios, bueno, que donde decía, nos fuimos sumando, primero eran 2, 3, 4, 10, llegábamos a un número y nos sumábamos a la marcha y aproximadamente 300.000 personas claro. se convocaron y se movilizaron en Buenos Aires. No y es acá poca en Mendoza, cosa. Ojo, y acá en Mendoza también fue muy importante. Sí, sí, sí, más de 10.000 personas, casi 12.000 sí. se dice. O sea, ¿cuál es la importancia del número en este caso, ¿no? Porque algunos pueden llegar a decir, bueno, en otras ocasiones movilizó mucho más. Acá no ha habido de por medio paro. Exacto. Acá se ha invitado a la movilización. Uh-huh. Entonces, los que se han movilizado ha sido el contraturno, los que están de licencia, los que han podido tomarse unas horas y se han podido acercar hasta en algunos lugares. Bueno, acá en Mendoza fue a las 18. Bueno, tenemos un audio... Bueno, el operador está en la suya. Tenemos un audio de un compañero que nos saludaba desde Buenos Aires, sí. Ahí en el medio del batifondo. Ahí a va. Ver, lo escuchamos. Compañero de la Chispa de Mendoza, le mando un saludo acá. Soy Alejandro, delegado metalúrgico de Hacienda de Villa Constitución. Venimos acá a la plaza. Reclamo por la reforma laboral, rechazando la reforma laboral. Realmente una concentración muy importante en unidad, independientemente de la burocracia, no de quien lo hayan conformado, lo hayan llamado, realmente los trabajadores se hicieron presentes acá. Y bueno, quedó muy claro y queda claro que con unidad estamos rechazando esta reforma que nadie quiere, que todos los trabajadores la sienten totalmente perjudicial, que entienden que es un ataque directo hacia todos sus derechos. Y bueno, en este momento, con total tranquilidad, se está desconcentrando toda la movilización, dejando en claro que nosotros los trabajadores no queremos esto y que vamos a hacer todo lo necesario, comenzando con esta marcha, pero llevando cada uno a nuestros lugares de trabajo el rechazo y buscando la unidad para enfrentar este modelo y esta reforma que quiere implementar este gobierno. Un gran abrazo y nos estamos viendo. Bueno, escuchábamos a Alejandro, como dijo, él es un compañero, amigo de Buenos Aires, y ahí él expresaba realmente cómo se fue organizando desde abajo, totalmente independiente de los convocantes, ¿no? Sí, sí, porque como él dijo, ¿no? Independientemente de quién convocara, el espíritu de los que estaban ahí era poder dar una muestra y una expresión del rechazo que haya a este atropello y esta agresión que está impulsando este gobierno, el gobierno de los monopolios, como nosotros lo llamamos, hacia la clase trabajadora, ¿no? Y mira, quiero volver a recalcar, porque eso lo dijimos en programas anteriores y ahora salió el tema cuando estábamos hablando con Cristian, que esto también viene de la mano de la reforma educativa y de la reforma que se quiere implementar en salud. Donde ahí estarían abarcados todos los sectores. Fíjense cómo en estas reformas se ven afectados los jubilados, que ya están jubilados, claro. La gente mayor que se está por jubilar, que están esperando porque ya cumplieron con su vida activa laboral y están esperando para jubilarse, los trabajadores activos con varios años de antigüedad, donde no les van a reconocer, no va a valer nada el tiempo que trabajaron en una empresa, claro. por las modificaciones estas, o sea, de indemnizaciones. De indemnizaciones, claro, exactamente. Los jóvenes que ingresan al campo laboral, porque van a tener que competir con los pasantes que vienen de los colegios secundarios, claro. que son menores, donde van a hacer pasantías y los van a hacer el mismo trabajo que hace un obrero. Claro, y son camadas que año a año claro, se van a ir sumando. Se van a ir renovando. Y reemplazando, claro. Exacto. Tienen asegurado, por lo menos durante 6 meses, tienen asegurado un plantel de trabajadores gratis, ¿sí? Que van a hacer el trabajo de los obreros de una fábrica. Se ven afectados las personas que no tienen trabajo, los desocupados, los marginales de esta sociedad, porque cuando lleguen a un hospital va a haber una junta que va a evaluar si alguna prestación la van a tener que pagar, si le corresponde o no le corresponde, claro, cuando hoy toda la población tiene acceso a la salud gratuita. Y se van a ver modificada la preparación de los estudiantes, porque desde un primer año hasta el último año que les toque hacer las pasantías, los van a estar formando con este pensamiento de que el obrero tiene que estar agradecido de tener trabajo, no importa cuánto le paguen, si claro, le pagan o no le y pagan. Y que de última es un colaborador que puede estar o no estar. Exactamente. Y que, bueno, y que no existe la lucha de clase. Bueno, pero fíjate vos que... por suerte, como nosotros decíamos a la apertura del programa, nuestro pueblo, nuestra clase trabajadora tomó medidas, se ha movilizado. Bueno, recién hablábamos con la gente que estuvo en Buenos Aires y bueno, y acá en Mendoza también ha sido bastante significativo, a pesar de bueno, de la lluvia, a pesar de los remesones, a pesar de la incertidumbre que el tiempo nos dejaba. Y esto lo vamos a escuchar en algunos audios de que nos ha recogido nuestro compañero Roberto Pino, de Rompecabezas, programa de todas las mañanas de Radio Comunitaria Cuyón, y que nos ha anticipado para que lo podamos compartir desde la chispa. Acá empezamos con algunos de los de los años. Por esta excelente convocatoria. Regional Mendoza. Según los que saben, se han contabilizado 12 cuadras de movilización, lo que habla de más. Lo que habla de más de 12.000 personas movilizadas en la provincia de Mendoza. Agradecer a la conducción de todas las centrales obreras, CTA de los trabajadores, CTA Autónoma, CGT Regional Mendoza y CETEP, que es la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular, por haber entendido que el único enemigo común que tiene este pueblo es el modelo neoliberal que propone este gobierno nacional y provincial, y que en unidad tenemos la obligación de enfrentar. Compañeros, no nos pone orgullosos tener que protestar. No nos pone orgullosos tener que salir a la calle a quejarnos, a protestar. Pero sí les aseguro que nos dignifica ver cómo el pueblo trabajador entiende cuando van a avasallar sus derechos. Nos dignifica ver que los compañeros entienden que viene una aplanadora y que viene por todos. Desde la CGT Regional Mendoza no venimos a prometerle ninguna victoria. Desde la CGT Regional Mendoza venimos a proponerle y a garantizarle una conducción que está dispuesta a la lucha. Una conducción que no va a claudicar ante las amenazas del neoliberalismo. Una conducción dispuesta a estar a la par de cada uno de los compañeros que tienen dignidad para hacer respetar sus derechos. Cuando estos modelos, que ya lo hemos visto en muchas oportunidades, tienen la decisión política de avanzar sobre nuestros derechos, tienen mil artimañas para conseguirlos. Lo hemos visto a través de las armas, de los golpes militares, de las tarjetas Banelco. Por eso les pedimos a los legisladores de la oposición y a los legisladores del oficialismo que cuando vayan a levantar la mano por esto que ellos llaman reforma laboral, tributaria y previsional, y que tiene un solo nombre, que es ajuste infernal para el pueblo trabajador, para los abuelos y para los estudiantes, les pedimos que cuando vayan a levantar la mano a los legisladores oficialistas y a los legisladores de la oposición, recuerden que en realidad lo que están haciendo es meterle la mano en el bolsillo al pueblo. Compañeros, vienen muchas jornadas de lucha y, como le dije recién, esta CGT Regional Mendoza lo único que puede garantizar es lucha en la calle, lucha en los barrios, lucha en las bases, lucha en las fábricas para no dejar pasar. Gracias, compañeros, y hasta la victoria siempre. Bueno, este era el secretario general de la CGT de Mendoza, que ni sé cómo se llama. Si no alcanzo a escuchar. Bueno, un poco lo de siempre, ¿no? Pero está bien, o sea, también le pasa boleta a los legisladores, les advierte, como en Buenos Aires, que también se les advirtió, también desde la CTA. Pero también eso es bueno, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué digo yo, no? Porque el gobierno no es solamente quien hoy preside, digamos, y quien tiene la cabeza, digamos. El gobierno es todo. La mayoría, claro. Porque supuestamente tienen la mayoría. Sí, el gobierno es todo. El gobierno es poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Eso es el gobierno de una nación republicana, ¿no? Y son tan responsables los que proponen estos proyectos como los que después lo avalan con el voto en las cámaras legislativas, ¿no? Y mucho más abajo, los dirigentes gremiales que se avienen a tratar de imponérselo a la clase trabajadora. Caso los tres gordos del triunvirato de la CGT. Bueno, pero así como habló este dirigente, que ni sé cómo se llama, aunque tuvo un buen despedirse hasta la victoria siempre, espero que cumpla este individuo, también tenemos opinión de gente común de la calle, y acá tenemos un testimonio. Dígame, jefe, ¿qué le dice la gente? La gente participa, está con nosotros, pero la mayoría son muy tibios y en definitiva seguimos estando lo mismo de siempre. Pero bueno, importante es que alguien nos dé alguna razón, porque esto no puede ser más, esto no puede llegar a más. Tenemos que poner un límite. En definitiva, no sabemos cómo hacer para poner un límite, porque ni nuestros diputados, ni los senadores, ni ninguno pone el suficiente empeño para hacerlo. Yo, desde acá, simplemente le agradecería que todos participen y digan cuáles son las diferentes acciones que está llevando a cabo este gobierno y que lo está perjudicando. Un corte. ¿Usted es jubilado? No, estoy a punto de jubilarme y por eso desgraciadamente tengo un problema grande porque no sé qué voy a salir. A seguir en la lucha, compañero. Gracias, hermano, muy amable. Bueno, de lo que decía la gente común, esto es algo que lo hemos escuchado ya en todos los audios que hemos tenido, en todos los testimonios, ¿no? Que bueno, que la gente que está gobernando se tiene que hacer cargo también. Claro. Para algo recolectan votos, para algo hacen campañas, para algo arman elecciones, más allá de que yo no participé en las elecciones ni los voté, pero sí una gran mayoría del país pone sus esperanzas y sus ilusiones y creen en las promesas que ellos hacen. Claro. Entonces muchos de estos que hicieron las promesas, que los iban a defender, hoy los están entregando. Exactamente. Bueno, y esa es la opinión de la calle, si se quiere, ¿no? O sea, sí. Acá no hay influencia. Bueno, la habilidad y la profesionalidad de Pino para tomar testimonio de una persona común que estaba ahí para protestar, para sumarse a la movilización y de dar su testimonio. Bien, escuchamos un tema musical y enseguida continuamos con más. Mi con esas cosas de las cuestiones. Yo no le entiendo mucho, discúlpeme, soy medio bagual. Pero eso sí le digo, no me interesan las elecciones. Los que no tienen plata van de alpargatas, todo sigue igual. Fíjese por ejemplo en Don Segismundo con 3.000 cuadras. Tiene dos hijos mozos que son doctores en la ciudad. Yo tengo 4 crías y a la más grande tuve que darla. Ninguno fue a la escuela y pa' que hagan muela me falta robar. Mire amigo, no venga con que los gringos son gente dada. Yo lo vi a Mr. Coso tomando whisky con los del club, pero nunca lo vi de tomando mate con la pionada. No dirá que chupaba ni que brindaban a mi salud. Amigo, disculpe, no se moleste, no tomo nada. Yo no sé si usted sabe que pa' la trilla hay que madrugar. Los que nacimos peones no conocemos las trasnochadas. Ando muy mal comido y si tomo vino me da por pelear. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, y lo de tratar de cambiar Mendoza ha sido importante, ¿no? Y como tenemos dos testimonios muy buenos, porque un poco también expresan, ¿no?, las nuevas generaciones de dirigentes que están surgiendo a partir de la lucha bien de base, tenemos la participación de Enríquez, que es el secretario de SUTE, ¿no?, que es un sindicato ganado hace poco por una lista alternativa multicolor. Multicolor y o sea, pluralista. Plural. Que pudo, después de muchísimos años, quebrar con la hegemonía filoperonista de sus distintas variantes de las conducciones que tuvo este sindicato. Y bueno, y posteriormente vamos a escuchar a nuestro querido amigo el Polo Martínez Agüero, que es el secretario de una de las CTA de acá Mendoza, que también nos va a dar su testimonio. Bueno, vamos con este primer audio. Gracias, compañeros. Sebastián y compañeras. Enrique, del SUTE. Voy a ocultar que estoy emocionado y hasta nervioso, ¿por qué no? Es un momento muy importante. Venía pensando que más temprano tembló la tierra, después se desmoronó el cielo, pero no hay fuerza viva más importante que la de un pueblo en la calle haciendo su historia. Tantas veces somos carne de cañón de las catástrofes y las injusticias, pero somos la punta de lanza de cualquier victoria posible. Es el pueblo y los trabajadores en la calle. La unidad es difícil, es tan difícil como valiosa. Y una buena unidad es la que está bien construida y sobre todo la que está bien dirigida, la que tiene una buena perspectiva. La declaración de guerra del gobierno nacional contra los trabajadores y las trabajadoras tiene un nombre. Lo llaman reformismo permanente. reformismo permanente, es que nosotros no podemos tener la ilusión de porque ahora nos llevan un proyecto de ley sobre la reforma laboral, frenamos la reforma laboral. Porque la táctica y la estrategia del macrismo de Cambiemos es dividirnos sector por sector, provincia por provincia, compañero por compañero, para llevar la reforma desde el principio hasta la final. Dividirnos y cuando esté consumada, darnos cuenta que está ahí. Tenemos que tener la inteligencia de grabarnos, de tatuarnos en la piel, que una injusticia para uno es una amenaza para todos. Y cada vez que ataquen a alguien, cada vez que una reforma quiere avanzar en un sector, tiene que haber una respuesta unificada. Es difícil, no es fácil. Venimos de momentos difíciles. Quería también ahí plantear frente a ustedes. Obviamente, como saben, respondo a los trabajadores de la educación. Para nosotros la reforma ya empezó hace rato. La reforma es el ítem aula. La reforma son las evaluaciones externas. La reforma es el ataque ahora a los institutos de educación superior y a la escuela secundaria. ¿Saben para qué, compañeros y compañeras? Porque quieren pauperizar la educación pública para que seamos nosotros los que le enseñemos a sus hijos, a los jóvenes, que hay que vivir en la incertidumbre, que hay que prepararse para tener 30 o 40 trabajos distintos en la vida, para que te flexibilicen toda tu vida, para ese futuro de precarización que traen con la reforma laboral. Bueno, ¿saben qué? No lo van a lograr con esta docencia. No van a lograr que la docencia argentina sea la punta de lanza de esa reforma precarizadora. No van a lograr que nosotros seamos los que preparemos a la juventud para ese futuro de miseria. ¡No al ítem aula! ¡No al ítem aula! ¡No al ítem aula! ¡No al ítem aula! ¡No al ítem aula! Hay otra cosa más que tenemos que prestar atención, y voy terminando. El presidente de la Nación planteó frente a los empresarios, a los gobernadores, nos dijo a todos en cámara, tenemos que cambiar varias cosas y todos tenemos que ceder un poco. Déjenme repasar rápidamente cómo viene la cuenta de esto, ir cediendo cada uno un poco. Arrancaron devaluando brutalmente el salario y ahí cedimos nosotros. Pero inmediatamente retiraron todas las cuotas a las exportaciones, a las retenciones y muy poca gente se llevó mucha plata. Nosotros cedimos y ellos se la llevaron. Ahora despidieron miles de trabajadores del Estado, nos achicaron los salarios, eso lo cedimos nosotros y ellos se lo llevaron. Eso no es ceder, eso es robar, eso es un saqueo organizado del Estado para los grupos empresarios. Eso es lo que están haciendo ahora con la reforma previsional, de financiar y destruir el ANSES para bajarle los impuestos a los empresarios con el aval de todos los gobernadores. Ahora, y con esto voy terminando, muchos compañeros y compañeras se estarán preguntando, bueno, ¿cómo seguimos? ¿Cómo derrotamos esto? Para nosotros es primero confiando en nuestras propias fuerzas, en esto que está acá, en los trabajadores y el pueblo en la calle. No tenemos que tener grandes expectativas ni en los parlamentos, ni en la legislatura, ni en la justicia, que hoy están doblegados frente al poder. Lo que tenemos que favorecer es la organización de los trabajadores, tampoco en las conducciones que han privilegiado salir en los medios defendiendo la reforma laboral. A eso lo juzgará la historia. Nosotros tenemos que organizarnos como ahora. Por eso la propuesta que les dejo para que pensemos, pero para que la construyamos juntos, es cómo podemos ir avanzando a un plenario de delegados de trabajadores del Estado, privado, donde todos podamos juntos, trabajadores de la salud, privado, de todos los sectores que están acá, de la educación, avanzar hacia eso que queremos, ese paro total, general, esa movilización de miles en toda la provincia. Seguro que lo podemos construir juntos y juntas, compañeros. Y ahora sí, voy cerrando. Quisiera dejarle un mensaje al gobernador de la provincia. Ni se gaste en llevar el 14% en tres cuotas a la paritaria, compañeros y compañeras. No pierda el tiempo, que la dé por rechazada. E invito a los trabajadores del Estado a que tengamos un criterio común y una ofensiva común en esta paritaria. Seremos juzgados no por nuestros errores, que serán muchos, ni por nuestras derrotas, que seguramente tendremos. Seremos juzgados solamente por nuestra dignidad en esta hora oscura. Gracias, compañeros y compañeras. Bueno, más clarito, échale agua. Exacto. Bastante, bastante bien la postura, un poco lo que venimos planteando nosotros. Es importante también hacer hincapié en esto, ¿no? Que esto se va a pelear en las calles. No podemos depender de legisladores que legislan para el poder. No podemos depender de una justicia que aplica la ley para el poder. No podemos depender de un gobierno que gobierna para el poder. Y el poder es el poder de la burguesía, el poder de los patrones, ¿no? Uh-huh. O sea que esto se arregla, o sea, se pelea en las calles con la organización de los trabajadores en cada lugar, en cada empresa, en cada escuela, en cada hospital, en cada centro de salud, ¿no? Ahí, en las calles, y movilizados. Es la única manera que vamos a poder frenar este embate hacia nuestras conquistas históricas que está pretendiendo imponer el sistema a través de este gobierno. Y realmente, bueno, esto que estos traidores los juzgará la historia, también los tenemos que juzgar nosotros. Claro. Porque ahí en el SUTE ellos tuvieron una experiencia donde los sacaron a patadas a través del voto de los docentes, los sacaron a patadas a la conducción burócrata instalada que tenían en el SUTE, entregadores de los trabajadores. Y eso también es sacar a patadas, como sacaron a patadas en marzo, el 8 de marzo, a los que pretendían, el 7 de marzo, a los que pretendían dar un discurso de los traidores, vendedores de trabajadores, que los sacaron del palco oficial. Claro. Y los bajaron a piedras. Bueno, son los mismos que hoy están dando lo que hay a la reforma. Bueno. O sea, que los trabajadores no nos equivocamos y también los tenemos que juzgar. Y a todos estos tipos que van a levantar la mano, a todos estos legisladores y diputados que van a levantar la mano, también los tenemos que juzgar el pueblo. Claro. No solamente que la historia los va a juzgar, porque si no nos quedamos en que bueno, claro, la historia los va a juzgar algún día, ya lo vamos a ver, pero no. Mientras nosotros padecemos. También tenemos poder y tenemos el poder popular. Y también nosotros los tenemos que juzgar a través del escrache, a través de masificar información, porque son funcionarios públicos, ¿sí? Entonces, tiene que ser pública toda la información. Y a ellos los vamos a escrachar y los vamos a ir a buscar. Bueno, ahora vamos a escuchar el último audio que vamos a pasar en este bloque, que es, como dijimos, nuestro querido amigo, el Polo Martínez Agüero. Hemos estado en muchos actos, en muchas movilizaciones. Pocas deben haber sido como esta movilización y como este acto extraordinario de unidad en la acción de los trabajadores de Mendoza. Tenemos el orgullo de la lucha y la movilización en la calle, que es lo que hace realmente torcerle el brazo a los que nos están oprimiendo. Me quería referir a la reforma laboral, entre otras reformas y entre otros aspectos que quieren cambiar la vida de toda nuestra patria. Si bien la reforma laboral toma puntualmente una serie de aspectos que hacen a los derechos y conquistas de los trabajadores, el problema de fondo por la que ha venido esta gente que hoy intenta gobernarnos es cambiar la estructura del país, ir a otra forma, ir al vaciamiento de lo que han sido nuestros aspectos de dignidad y de derechos que venimos históricamente conquistando desde hace años con nuestra clase trabajadora a la cabeza. Justamente lo que quieren hacer es un cambio fundamental para que este país vuelva a ser el país de pastores, el país de la República Agrícola Ganadera, el país sometido y el país de la oligarquía. No, compañeros, nosotros sabemos que eso que han intentado ya otros gobiernos militares y también civiles no lo van a poder realizar. Han intentado hacerlo a través también de reformas, no es la primera vez, no solo de reformas laborales, de reformas tributarias, de reformas previsionales como la que estamos viviendo. Ahora, como esta es una de las más crueles. La reforma previsional va apuntando fundamentalmente a estrechar esa cantidad de afiliados que tenemos en el PAMI. El PAMI tiene 7 millones de afiliados, el mayor número de afiliados en Latinoamérica, 5 millones de ancianos y 2 millones de discapacitados y de niños y de aspectos de la pediatría que los atiende el Estado, y ellos no quieren atenderlos más, ellos quieren achicar totalmente lo que les corresponde a los ancianos y a nuestros niños y a nuestros discapacitados. Esa reforma previsional es una de las más crueles. Pero el anhelo de la clase empresaria argentina, nuestra oligarquía, quiere conseguir lo que históricamente ha buscado. Ha buscado fundamentalmente atacar una de las leyes insignias que tenemos los trabajadores, la ley de contrato de trabajo. Esta reforma laboral se basa fundamentalmente en el ataque a esa ley de 301 artículos que la dictadura militar mochó 25 y desvaneció a 90 y tantos. Los gobiernos civiles que vinieron maquillaron un poco esa situación, pero en esencia quedó igual. Quedó igual profundizando la regulación del derecho de huelga hasta estos que nos quieren dar el golpe de gracia con las leyes que quieren llevar adelante. Por eso, compañeros, nos oponemos a lo que pretenden con las indemnizaciones, a lo que pretenden con rebajar los aportes de los empresarios. Nos oponemos al banco de horas. Nos oponemos a un punto fundamental, que es el principio de irrenunciabilidad que deben tener nuestros compañeros dirigentes que van a las paritarias o que van a cualquier enfrentamiento con las patronales. No podemos ir a negociar en baja, no podemos ir a entregar a nuestros compañeros. En esta provincia se privatizó el trole, pues nuestros compañeros que eran delegados quedaron sin licencia gremial el mismo día que se estaba privatizando el trole. Y así el 17% que se negoció en baja. Ese principio de irrenunciabilidad es sagrado para los trabajadores. Eso tenemos que defender. Bueno, ahí lo teníamos a Polo, que es el secretario, es uno de las secretarias de una de las CTA, ¿no? De la CTA. Y bueno, y como todos denunciamos y venimos denunciando este programa, todo lo que pretenden estas reformas laboral y previsional y de salud y educacional, porque es todo un paquete, uh-huh, que es una agresión de lo más burda que está recibiendo nuestro pueblo, que fíjense, como lo decía Polo, la dictadura no se animó a mochar por completo todas las conquistas que hasta el momento tenía la clase obrera. Sí. Fueron algunas, ¿no? Los gobiernos posteriores, incluso con el Menemato, que fue un gobierno de entrega, sí, que metió la ley de flexibilización laboral y que transformó, por así decirlo, de alguna manera, a la vieja ley de contrato de trabajo, tampoco avanzó sobre lo que quieren avanzar ahora, ¿no? Y es como dicen los compañeros, acá se pretende volver a un estado de un pueblo totalmente sometido, temeroso, por eso también la represión que intentan imponer, la división, como se planteó también en otro de los discursos, con otro de los entrevistados, que decía, bueno, acá vienen buscando eso, la división para abajo. Claro. Entonces, para que discutamos individualmente salario, para que defendamos individualmente nuestra continuidad laboral, y bueno, y eso va a ser la muerte, digamos, que es lo que pretende la burguesía, de la clase obrera según sus concepciones. Pero por suerte, como nosotros decimos, hay organización, hay movilización, y hoy lo de hoy fue una demostración. Y acá tenemos las conclusiones que hicieron los compañeros. ¿Se acuerdan que la semana pasada nos comentaron los amigos del Movimiento Sindical Revolucionario que habían tenido un encuentro el día 20 de noviembre? Y bueno, y la Mesa Nacional, después de ese encuentro que se hizo en Buenos Aires, sacó una declaración donde lo más rico está sobre todo al final, ¿no? Donde dicen, no vamos a permitir que avancen, los tenemos que hacer retroceder. Hay que derrotarlos en las calles, profundizando y extendiendo como clase trabajadora nuestras organizaciones de base, dándoles pelea y poniendo de pie un nuevo sindicalismo revolucionario en nuestro país. Es por esto que desde este movimiento político sindical revolucionario y de base que estamos construyendo, decimos que no está dicha la última palabra, que esta reforma laboral viene a poner blanco sobre negro, que las luchas económicas y políticas deben ser de clase contra clase. Por un lado, la clase de los explotadores y sus séquitos, y por el otro lado, la clase trabajadora y demás. Sectores oprimidos. Que la unidad hoy debe tener un claro norte, no dejarlos gobernar. Que esa unidad debe fortalecer la construcción de base, bien pegada a los lugares de trabajo, de estudio, a los barrios. Que la unidad de clase la debemos forjar con participación, protagonismo y espíritu colectivo. Que este sindicalismo revolucionario y de base debe construirse y consolidarse desarrollando las fuerzas de un poder obrero y popular en cada localidad, zona y región. Que no debemos delegar en nadie nuestro futuro. Que nuestra metodología debe ser la democracia directa, la asamblea soberana, el Estado deliberativo, la unidad en la acción de la clase trabajadora, que son independencia de clase sin depender de nadie, y un programa político propio, obrero y popular. Debemos poner en pie una salida colectiva para que el mundo, para el conjunto del pueblo. Compañeros y compañeras, nosotras como clase trabajadora en este país tenemos una tradición de rebeldía y lucha, donde hemos dejado escrita en la memoria de nuestro pueblo páginas enteras de heroicas batallas e insurrecciones obreras. Por eso decimos, tensando y uniendo todas nuestras fuerzas, hay un futuro por construir, la reforma laboral no pasará. Hacemos un llamado al conjunto de los trabajadores y trabajadoras a seguir fortaleciendo y uniendo fuerzas desde cada lugar de trabajo y bien de abajo para seguir construyendo este movimiento político sindical revolucionario y de base. Mesa Nacional Provisoria del Encuentro del Sindicalismo Revolucionario. Bueno, la Chispa se hace cargo de esto y lee así tal cual como nos llegó, porque como nosotros ya hemos dicho, nosotros fuimos parte del inicio de este proyecto, de esta, sí, de esta intención de acercar unitariamente a todas las nuevas formaciones que se están dando dentro del proletariado en busca de un horizonte nuevo, distinto e independiente y con un profundo sentido de clase. Bien, vamos a un corte y enseguida volvemos. Sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas, bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía, bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar.

recordemos que fue ministra y funcionaria del gobierno de Menem, ¿eh? Sí. Bueno, y después anduvo pavoneando por varias organizaciones y agrupaciones hasta que recaló en esta alianza que hace el PRO para llegar al gobierno como ministra de seguridad, nada menos. Claro, ¿no? De inseguridad, yo te diría, porque sí, la verdad que hoy nosotros vemos esos videos que han mandado desde el sur de esta gran movilización de tanques, de hidrantes, de camionetas de gendarmería, de coches impecables, brillantes, que tienen el cartel de la gendarmería, y la verdad que más de provocarnos seguridad, una sensación de seguridad, nos provoca una sensación de inseguridad. De terror. Y de terror. Que es lo que quieren imponer, ¿no? Exacto. Esto es terrorismo de Estado, aunque a ellos no les guste la palabra. Porque es terrorismo de Estado cuando el Estado aplica mal su poder y su fuerza de fuego, ¿no? Exactamente. Acá se ha inventado la peligrosidad del enemigo interno, estigmatizando al pueblo mapuche y a una mínima organización, a una mínima expresión que puede haber, que es el RAM, ¿eh? Y lo están haciendo jugar para aterrorizar a toda la población mapuche. Ahora, ¿cuál es el interés de este gobierno de ponerlos en primer plano, mostrarlos como terroristas, como que son peligrosos para la claro. seguridad del resto de la población, inventan enfrentamientos? Esto me hace acordar a los enfrentamientos que en la dictadura militar publicaban los medios de prensa oficiales de la época, sí. como siempre, y la dictadura, para justificar las matanzas de compañeros, claro. De los que son hoy desaparecidos, ¿no? Se publicaban enfrentamientos donde en un enfrentamiento X morían 4 o 5 guerrilleros, según ellos, y bueno, y salía la fuerza represora totalmente ilesa, ¿no? Y esto no es un enfrentamiento, lo del sur, esto es represión. Sí, represión. Santiago Maldonado murió víctima de una represión, por eso nosotros culpamos al Estado. A pesar de que el Estado ha respirado por los resultados de la autopsia y se quiere desligar, el Estado es responsable, porque Santiago Maldonado murió en medio de una represión al pueblo mapuche donde él estaba prestando solidaridad. Bueno, igual que este y chico. Y Rafael Nahuel también murió víctima de ser fusilado, ¿sí?, por este grupo de Albatros. Los Albatros. Fusilado también en una represión que se hizo a esta comunidad mapuche. Exacto, incluso de la peor manera, ¿no? Porque fue asesinado con un tiro en la espalda. Exacto. O sea que el compañero, el joven, estaba tratando de escaparse de, claro, no estaba, estaba no, corriendo, no estaba agrediendo de ninguna manera a este grupo de héroes, ¿ah?, que nos quieren hacer figurar que son héroes porque matan a chicos por la espalda. Claro. En realidad son unos asesinos con licencia para matar, o sea, son funcionarios públicos con una formación política e ideológica con licencia para matar. Claro. Son unos asesinos. Y el Estado es responsable, insistimos. O sea, no puede la ministra Bullrich inventar que estos jóvenes, que de la única manera que se pueden armar es con, como ellos mismos dijeron en su comunicado inicial, lanzas con cuchillos en las puntas, a la vieja usanza, claro. de los aborígenes en nuestra tierra, que después aparecieron, según ellos, dice, con armas pesadas. ¿Dónde están las armas pesadas? Las ondas y piedras, claro, a lo mejor la piedra es pesada. La piedra es pesada, claro, claro. Porque un grupo de 20 no pudo, con armas pesadas, con un grupo de 4 héroes, que son estos asesinos de los Albatros que participaron en este fusilamiento. Entonces, esa es la hipocresía de esta ministra, la hipocresía de este sistema, que nos quiere hacer creer que un grupo de jóvenes, que indudablemente están llenos de razones para resistir, para querer recuperar sus tierras que ancestralmente le han pertenecido a esa población y que han sido víctimas de engaños y de represiones posteriores y eternas represiones, sí. donde los han ido desplazando de su territorio, y la burguesía se ha ido quedando con las mejores tierras. Sí. Estamos hablando del lago Mascardi, ¿no? Lago Mascardi, donde hay una serie de proyectos ahí, de emprendimientos turísticos, como toda esa zona del lago. Empresariales, ¿no? Porque exacto. Todos los empresarios están sacando provecho de esto, por eso es que estas comunidades molestan. Bueno, porque en realidad es eso, sí. Molestan, las comunidades molestan. Acá en el sur de la provincia, cuando sacaron también a una familia mapuche, porque estaba enfrente, tenía la casillita enfrente de un emprendimiento, claro, turístico que iban a hacer. El desarrollo de un hotel 5 estrellas, y entonces, bueno, quedaba mal esa casuchita, bueno, ahí. Y por eso tuvieron, o se sintieron con el derecho de tirarles abajo las casillas y de correrlos. Bueno, y por eso decimos terrorismo de Estado, porque esta gente, más allá de asesinar, también aplica el terror sobre el resto de la agrupación y población mapuche. Acá nosotros hemos sido testigos vía fotos que ellos mismos han tomado, sí, de niños que están siendo sometidos por la presencia violenta de estos policías federales y estos albatros, estos comandos de la prefectura. Con munición gruesa encima, con armas de guerra, y atándolo a los niños de las manos, o sea, atando a los niños de las manos. O sea, estos tipos no han tenido ni el más sentido de humanidad, encima que le están aplicando un terror represivo que está afectando emocionalmente a esos niños, porque se maltrata a su madre, sí, ¿no? Acá está el testimonio de una compañera que no se quiso arrodillar y que fue pateada para que se arrodillara, y que cuando la doblegaron y se agachó, uno de estos cretinos hijos de puta, y lo voy a decir con esas palabras, le metió un puñado de tierra en la boca y le dice: vos querés la tierra, acá tenés la tierra. O sea, esa es el heroísmo de estos patriotas, que estos perros rabiosos que larga esta perra, la de la Bullrich, a reprimir a un pueblo. ¿Y saben por qué esto, compañeros? ¿Saben por qué en esta zona de Bariloche, la zona del lago, la zona tan promocionada turísticamente, están siendo sometidos, seguidos, perseguidos? Primero porque la empresa inmobiliaria que está trabajando en varios desarrollos de la zona es Bullrich Patagonia, sí. Y si no, busque en Google, claro, bullrichpatagonia.com, y ahí van a salir los emprendimientos de la familia de la Paqueta esta, de la familia Patricia esta, que se benefició desde el vamos con la represión al pueblo originario, desde la campaña del desierto. La campaña de desierto con les entregaron Roca. A esta familia, les entregaron las tierras para que las administraran, hicieran plata. Bueno, y así los Bullrich y otros y sus asociados han vivido emparentados con el poder, y ahora tienen a la ministra justamente de defensa, claro, para llevar adelante todas las acciones para limpiar todos estos territorios que esta gran empresa, esta empresa tan humanitaria, está llevando adelante en la civilización y el turismo para que ingresen capitales a este país, que es lo tanto lo que le hace falta a la burguesía, que es tanto lo que reclama este gobierno de mierda que tenemos, ¿no? O sea, me estoy enojando, por eso estoy insultando. Y bueno, y por si hiciera un poco más de falta, también este gobierno se encargó de formar o de poner en lo que es la administración de parques nacionales a lo más rancio de la burguesía también, ¿no? Que son CIOs. Este gobierno se ha caracterizado por colocar a CIOs en lugares estratégicos, y en la en en la dirección, en la administración de parques nacionales también. Claro. ¿Sí? Ahí hay algunos que los vamos a nombrar. Sí. Eugenio Beat, ¿sí? Que es el presidente de Parques Nacionales, cumplió funciones en la empresa Philip Morris Internacional durante 25 años. O sea, ahí aprendió muy bien a cagar a la gente. ¿Sí? Se desempeñó como director de marketing, gerente general y vicepresidente de la filial argentina. O sea, fue muy bien formado para el cargo que hoy está ocupando en Parques Nacionales. Mira, mira qué ironía, ¿no? El vicepresidente Emiliano Scurra comenzó su carrera ambiental en el año 86 como voluntario en Greenpeace Argentina. En esta ONG cumplió diversas funciones, entre las que se destacó como gestor en campañas ambientales, estratégicas y manager. O sea, que se encargó de juntar guita, ¿no? O sea, porque esto es lo que hace la Greenpeace, ¿no? Sacarle guita a la gente con el... con la excusa de que está defendiendo el medio ambiente, pero este lo está defendiendo incluso para limpiar a la lacra mapuche de la zona, ¿no? Sí. Bueno, ese es uno, ¿no? Otro es el vocal por el Ministerio de Turismo de la Nación, Roberto Brea. Es un licenciado en Administración de Empresas, ¿sí? Se desempeñó como director ejecutivo en distintas empresas, Bremur Sociedad Anónima, Investment Banking Service en CTI y Grupo Inmobiliario Aires. Desde el 2006 se desempeñó en el mismo cargo en la compañía de desarrollo inmobiliario Pilar A. Desde el año 2015 ocupa el cargo de presidente de la farmacéutica argentina Laboratorios Andrómaco. Ya sabemos lo que es la industria de los farmacéuticos. Claro, qué sí. Nene, ¿no? Qué nenes nene que son, ¿no? Bueno, ya sí, podemos seguir y nombrar algunos más, pero bueno, lo que queremos mostrar acá... Y lo que queremos que quede claro es, bueno, esta gente que está en estos lugares clave, en estos puntos clave de este gobierno y de este sistema, es gente que está formada para la función que están cumpliendo ahora, ¿sí? Avalar la represión, avalar el saqueo, avalar la presión sobre el pueblo. Estos son los famosos Chicago Boys que se formaron desde el menemismo para acá, que bueno, hicieron sus doctorados por lo general afuera. Y están mostrando para qué fueron preparados, para qué fueron formados. Bueno, pero nosotros ante esto, bueno, esto nosotros lo queremos retomar porque también consideramos que no hay que permitir que se instale este odio racista que desde la burguesía se está queriendo imponer hacia los pueblos originarios, ¿no? Que esto sea una justificación y, como decía más temprano Rosita, que se tomaran como cosas naturales y comunes o que pueden pasar esto de que anden asesinando a jóvenes por la espalda por el solo hecho de reivindicarse pueblo originario mapuche. Más, hasta se pone en duda que este chico Rafael Nahuel sea mapuche, ¿no? Sí. Es más, están usando el testimonio de su mamá, pobrecita, quebrada por el dolor de la pérdida, de que decía que bueno, que él se estaba metiendo en algo que a ella no le gustaba, y que bueno, y ahí están las consecuencias, ¿no? O sea, ese es el uso que está haciendo los medios de desinformación y la burguesía y todo esto, todos estos perros serviles, ¿ah? Bueno, decirle perro también es maltratar al animal, perro, ¿no? Bonito, sí. Todos estos serviles entregados al poder burgués, que se encarga de transmitir día a día en los medios de desinformación estas ideas que quieren imponer, ¿no? Son mapuches, no son argentinos, claro. Son chilenos, por son eso hay chileno, que castigarlos, claro. Más todavía, fomentando... Tienen fondos de Inglaterra... Los bancan desde el exterior, ahora... Los bancan con fondos de Inglaterra para que compren las ondas y las piedras. Claro, están metidos con el narcotráfico, ya no saben qué inventar, claro. ¿No? Entonces... esto no le da licencia para matar a este gobierno ni a ningún otro, ¿no? Lo sufrimos en la época dictatorial cuando se desaparecían compañeros sin más, Algo habrán hecho. Acá lo que han hecho estos jóvenes es pelear por un pedazo de tierra que les corresponde por ley. Los que están violando la ley son ellos, principalmente, porque el artículo 75 de la Constitución, inciso 14, habla de respetar a los pueblos preexistentes y sus territorios. Exacto. Entonces, son los primeros violadores de las leyes ellos mismos. Esta burguesía es la primera violadora de sus leyes. Lo mismo pasa con el intento de la reforma laboral, porque se están violando el artículo 14 de la Constitución, el artículo 14 bis, que también amplía los derechos del trabajador, y todos los contratos y todos los convenios internacionales a los cuales se adhirió en el 2004 cuando fue la reforma constitucional. Entonces, nos olvidemos tampoco de la prórroga de la ley de protección de territorios. También. Que hace poco también salió la prórroga, todos la aplaudimos y resulta que no sirve para nada porque no se aplica. Claro, porque ahora siguen reprimiendo y siguen aterrorizando a la población mapuche. O sea, acá hay que hablar claro, esto es terrorismo de Estado. Es terrorismo de Estado. Porque no es que, está bien, los jóvenes, o si desde sus concepciones, pueden estar violando la ley, pero ellos no son, no, ellos tienen más obligaciones todavía de no violar la ley. No pueden enfrentar cuatro tipos armados profesionales para matar a un grupo de jóvenes que están armados con ondas y con piedra, o con una lanza que en la punta tiene un cuchillo tramontina, ¿viste? Sí. O sea, es el colmo, y esto es, insisto, terrorismo de Estado. El Estado es responsable, el gobierno, este gobierno es responsable. ¿Ah? Su ministra tiene intereses económicos creados en la zona. ¿Ah? El juez que vive persiguiendo a los mapuches en la zona de Neuquén también tiene intereses comerciales de territorio y propiedad en la zona. Entonces, eso es lo que hay que combatir, eso es lo que hay que ver y eso es lo que hay que denunciar. El Estado es responsable. Pero nosotros decimos que esto lo vamos a dar vuelta, ¿por qué? Porque la revolución está en marcha. Muy bien. Mis amigos, nuestros queridos oyentes, nos estaremos comunicando de nuevo con ustedes el próximo miércoles. Gracias a Esteban, nuestro operador exclusivo, que estuvo brillante. Y bueno, y nos vamos con mucha bronca. Y todo el pueblo tiene bronca y la bronca la expresamos en las calles. Y hoy lo ha sido demostrado ampliamente. Hasta el miércoles que viene. Buen fin de semana. Chao, hasta el miércoles. Chao, chao. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava, de la mía.